Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más Que Rock and Roll. Esta semana, Mucho Más Que Ska, un recopilatorio de Rock Estatal Record bajo el título de Ska Estatal, un recopilatorio digital con 16 bandas a ritmo de ska, además de sus distintas fusiones: ska punk, ska rock, ska mestizo, ska reggae, ska, ska, ska, ska. Y comenzamos con la primera banda. Comenzamos con Entretiempo, su tema El Huracán, que son los encargados de abrir este recopilatorio escatáltico. Que nadie se muere. Esto pienso en nuestra guerra, y aunque no vea el final, he salido a la calle con ver novia si llueve. Hace tiempo que en la lluvia no me quería mojar. Decíamos, diferentes estilos dentro del ska, desde el reggae al punk, a la fusión, y con la fusión es con la que nos quedamos ahora mismo, de la mano de una banda ya bastante conocida en esto del ska, aunque en su caso es el ska fusión. Desde 2001 lleva la familia Iscariote haciendo este estilo, pues ya que su iscariote lo dice claramente. Sonido rebelde. ¡Sonido rebelde! Sonido coherente, sonido consecuente, que hace que levante los puños la gente que no se vende. Esta semana mucha música, pocas palabras, un recopilatorio lo merece y sobre todo cuando la voz interrumpe el ritmo escatalítico. Nos quedamos ahora con otra banda, Silenciados, en esta ocasión algo más de rock, pero que evidentemente también le pegan al ska. Social. Y se juntaron el sereno, el borracho carcelero, presidiario, la razón y el descontrol. Se comieron a besos como hermanos, que no hay cabeza más dura que yo. Y se juntaron Urbanita y Hortelano, ecologista y el cazador, el santo y el pecador, y hasta la madre que los parió. We'll be right back.

Su estilo más conocido es el punk rock. No hacen para nada las cosas a otras incursiones musicales como el ska. Hablamos de No Conforme, el punk rock que llega desde Vallecas en sonido, en esta ocasión, es catalítico. De bandas muy, muy poco comerciales a bandas bastante comerciales, como es el caso de quien nos ocupa. Nos aparece por aquí ahora mismo Celtas Cortos, Escaparate Nacional. Como ves, esta emisión de mucho más que rock and roll, prácticamente presentación de tema, grupo y canción, que vamos corriendo porque lo merece. No sé dónde están, alguien me lo tiene que explicar. Es un país de don Pimpón, ahora mangas tú, mañana yo. Si se me ocurre a romper. Las papeleras nos dan por prender. Y si perdemos, se van a enterar. Todos los bares al vernos llegar. Que si un penalti no quiso pitar, que yo ese tipo lo voy a matar. Es un país de un valor, por mi equipo manifestación. Si se te ocurre destacar, alcanza seguro en tu ciudad escapa. De comer, a Luis Alfredo tenemos que ver, con más devotos que en religión, vaya clase señor Culebrón. ¡Ay, llego todo! ¡Convierte canal! Cada minuto desde mi sofá, ¡qué competencia! ¡Qué calidad! Cuando se trata de publicidad, es un país televisión, lo que tú mandes mi señor, si cuentas chistes sin parar. Aprovechamos el momento para saludar a todos nuestros oyentes de Radio Insular de Lanzarote, Radio Pimienta, Asalta, Mata Radio y CD Music Rock. A todos ellos, un fuerte saludo desde mucho más que rock and roll desde Lanzarote, desde donde parte esta misión a través de Radio Insular de Lanzarote, la primera emisora que nombrábamos, y por supuesto a todos nuestros oyentes. Recuerda que luego, pasado el tiempo, nos vamos al podcast, creo que se llama ahora, la emisión digital de mucho más que rock and roll en radio. Luego en televisión también tenemos la otra. Todo esto lo puedes ver y escuchar en este caso a través de nuestro portal www.sancocho.com. Salta a la banca, salta o esto va a acabar mal. Oh, oh, oh, oh.

de rock canario. www.sancocho.com. Creo que ni siquiera hacía falta que presentásemos a The Locos. No obstante, lo acabo de hacer. Presentar a The Locos con su tema La Realidad. Continuamos en este recopilatorio digital del Rock Estatal Record, Ska Estatal. Unas 16 bandas participan a ritmo de ska y sus distintas fusiones. Ska Punk, Ska Rock, Ska Mestizo, Ska Reggae, Ska, Ska y Ska. El sombrero del abuelo, zapatos de engranajes. Repito, ni voy a dimitir ni voy a convocar elecciones legislativas. Rescate del mundo apoderado y mal estado, y a comer las sobras del perro del senador. Me retuerzo y entro en la plaza del parado, el obrero sin dinero, dice el opresor. ¡Ja! Cállate, chacharaca. Cállate,

varias sensaciones. Yo quiero enseñarte. Escribo con flores. Algunas son claras. Otras ilusiones. Por eso yo ahora entendemos cañones. Un rollo cultivo, reír entre amigos, que la palabra ya me quita el sentido. Activa el modo unidad, que la humanidad respire un instante la paz. Se te canta, fuma planta, mi garganta, mira llanta. Toda una nube santa, cultívala, vívela, siéntela, disfrútala, rúlala, fúmala, pásala, quiero ya la calada. Va a volar, va a olvidar todo lo malo en general. Biribamba, así se llamaba el tema de Incordio. Vamos llegando casi al final de mucho más que rock and roll a toda prisa, que nos va a faltar tiempo. Vámonos ahora con la Desván, Monte Lleno. Síguese mucho más que rock and roll. Ska Estatal, recopilatorio de Rock Estatal Records. Como yo resino, soy orgulloso de tu estado. Un tipo religioso que me ha inspirado. Biribamba, biribamba. No se cansa, atracas y barracas, sobrepasan lo que estancan. La planta busca siempre el sol, de suelo de energía, se gemina el cañamón. Como no, biribamba, biribamba. No se cansa, atracas y barracas, sobrepasan lo que estancan. La planta busca siempre el sol, de suelo de energía, se gemina el cañamón. Como no. Sigo yo fumando del cacharro cultivado. La vecina ha preguntado qué geranios que ha plantado. Una lisa dejadora y ella siempre desconfía, pues su ropa y entendente se han prendado de alegría. Vete en la amarilla que te alegra por el día, su aroma en el jardín por la nariz entra con melodía. Que el cocoyo resinoso por la noche, vestido de papel, a mí me gusta el roce. Aquel que me conoce sabe que lo mío es suyo, así que toma el peta, saco punto y me lo rulo. Sabe mejorar compartirlo cuando estás con un amigo. Si ves a los puertas, bro, anda con sigilo. Yo salgo de casa, un poco apagado, tíralo de luz, espero resultado. Y más adelante, me topo con cuatro, y gritan diciendo, despierta muchacho. Biribamba, biribamba, no se cansa, arranca sin barranca, sobrepasa lo que estanca. La planta busca siempre el sol, y se le da energía, se gemina el cañamón. Como no, biribamba, biribamba, no se cansa, arranca sin barranca, sobrepasa lo que estanca. La planta busca siempre el sol, y se le da energía, se gemina el cañamón. Como no. A casi 15 minutos de finalizar mucho más que rock and roll, vamos por un montón de bandas escatalíticas diferentes, fusiones del ska en diferentes bandas, algunas dedicadas exclusivamente al ska, otras más al punk rock, otras al rock, como es el caso de Malos Vicios, que viene siendo punk rock. ETTs, esto tiene truco. Trabajando. ¡Vete! Esto tiene truco. ¡Vete! Ya tocaba en mucho más que rock and roll hacer un cambio de registro musical. Llevábamos ya bastantes programas dedicados prácticamente en exclusiva al heavy metal. Y, por supuesto, en mucho más que rock and roll damos cabida a todos los estilos musicales dentro del rock, el punk rock, el metal, el ska, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esta semana, pues bueno, pues tocaba un poquito de cambio, lo hemos hecho con el ska. Y ya de paso, pues recordar que la próxima semana, en mucho más que rock and roll, tendremos a la banda de Tenerife, Aira, presentando su disco. Ya lo tuvimos en televisión, nuestro programa televisivo. Ahora, la próxima semana, pasará al radiofónico. Así, pero eso será la próxima semana. Esta, continuamos. Ya casi pues 10 minutos que nos quedan para finalizar. Mucho más que rock and roll, a ritmo de ska, lo hacemos con quien nos viene ahora. Pues de Malos Vicios pasamos a La Solución, uno de los temas que incluye en este recopilatorio de la banda de Buyaca. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Cada atardecer y sola y oculta sé que siempre espera, no sea que mire los que no la quieren ver. Nació en la tierra, me gustó su flor, su niebla lo llena todo de colores, quita las penas, hierve la imaginación. Cuando dejará de ser un sueño ver el monte lleno, cuando será libre su verdor. pies. Me ofreces aroma, todo está tan cerca. Pido una cosa, mis ojos te vean crecer, crecer, crecer, crecer. Largo camino un día al anochecer, el corazón dando saltos por la carretera. Al fin nos miramos todos de la pared. Finalizando ya mucho más que rock and roll, nos queda muy poquito porque acabamos de escuchar a La Desván con su tema Montelleno, y nos vamos quedando, vamos cerrando con No Te Creas Nada, Maniática. Los entrevistamos en mucho más que rock and roll, casi al principio de reunirse hace muy poquito tiempo, que dieron algún concierto y grabación de directo también. Vale, nos vamos, que se nos vea el tiempo encima. No Te Creas Nada, esto es Maniática. ¡Movimiento! Bueno, Bueno, bueno. Bueno, otra colaboración esta noche. Nuestro colega el Jaume Toubar, una persona maniatiquera, me va a poner un casco de protección cervecera. Nos vamos de tiempo, estamos ya sobre la hora, pero no podíamos cerrar mucho más que rock and roll sin la banda número 16 que cierra este recopilatorio ska estatal, Ska Pa Te Porretas.